mamá, mamá abuela, mamá abuela, mamá, mamá, mamá abuela, mamá abuela, mamá abuela, mamá abuela para la escuela, mamá abuela, mamá abuela, mamá abuela, mamá abuelona, mamá abuela, mamá abuela.